como inspectores técnicos en la recepción de la leña en sus respectivos establecimientos. Me preocupa, dijo el edil, la poca rigurosidad en todo el proceso de compra de leña, elemento vital de calefacción en muchos de nuestros establecimientos educacionales, que ha dejado a unos con buena calidad de leña y a otros no tanto. Esto no puede ser. ¿Cómo es posible que algunos vayan a tener buena calefacción y otros van a estar con muchas dificultades para poder lograrlo? Los estudiantes de cada uno de los establecimientos de la comuna son como nuestros hijos. ¿Y qué hace un buen padre? ¿Qué hace una buena madre? A todos les da por igual. Sin embargo, en este caso, no ocurre así. Y lo lamento de verdad, pero esto no puede volver a ocurrir. El concejal Carlos Regal, finalmente, y como una forma de transparentar la información a la comunidad, dio a conocer las respuestas de los directores, quienes señalaron sus reparos y quienes no a la recepción de la leña en cada uno de los establecimientos educacionales de la comuna. Para ello entregó una lista a los medios, ¿verdad?, donde se explica claramente cuáles son los directores que recibieron la leña y otros no. A la ciudad de Antofagasta viaja esta noche una delegación de alumnos del Liceo Industrial de Osorno con el objeto de participar en la tercera Olimpiada Nacional de Astronomía y Astronáutica 2011, que se desarrollará en la ciudad capital de la segunda región del país durante el próximo fin de semana. Se trata de los estudiantes Matías Díaz Vargas y David Cisternas Águila, los que junto a su profesor asesor Joaquín Trecaquista Solís representarán a la región de Los Lagos en el evento científico que organiza el Centro de Divulgación Astronómica Paranal por encargo de la Sociedad Chilena de Astronomía y que se desarrollará en dependencias de la Universidad Católica del Norte. Según se indicó, las actividades se inician este viernes a las 9 de la mañana con una charla plenaria sobre agujeros negros en el espacio, para luego dar paso a la actividad denominada Construcción de un Planetario de Bajo Costo y finalizar la jornada inicial con un taller de cohetería, entre otros. 13 horas con 28 minutos, nos retiramos, quédense con nosotros, ya viene la revista de Portales. Buenas tardes. En el 104.5 FM, Hola Super Sol, hemos presentado Hola Noticias, una mirada a la realidad informativa de la región de Los Lagos, Osorno y sus comunas. Dirección General, Wilson González Vidal. Los hechos con una mirada pluralista, al estilo de Hola Super Sol. Grúa Macro Limitada, una empresa de la décima región con más de 15 años de experiencia. Grúa Macro Limitada, servicio de grúas para cargas especiales, montajes pesados y difíciles. Armado de grandes estructuras, traslado de maquinaria pesada o piezas y artículos de gran tamaño o tonelaje. Para mayor información visite nuestra página web www.gruamac.cl o escríbanos a nuestro correo electrónico administracion@gruamac.cl o llámenos al 09-84-30-000 o 064-20-0000. Librería Los Carrera, en Amtower 1199 esquina Prat, tiene para usted los mejores servicios de fotocopiado, anillado, termolaminado y plastificado. Útiles escolares, artículos de oficina y confitería. Le atendemos de lunes a viernes de 9 a 19 horas continuado. Trabajamos con orden de compra. Librería Los Carrera, en Amtower 1199 esquina Prat, en Osorno. Consulta Veterinaria Coveipa Osorno. Cuenta con atención médica, cirugías, atención a domicilio, paseos y educación, farmacia, alimentos y accesorios para mascotas. Fonos 7807-7321 o 226501. Mail vetcoveipa@gmail.com. Horario de atención de consulta veterinaria, lunes a viernes 8:30 a 13:30 y de 15 a 20 horas, sábado 10 a 16 horas. Consulta veterinaria Coveipa Osorno. Atención Osorno y la región. Ha nacido una nueva empresa al servicio de usted para la compra y venta de vehículos usados y compra-venta y arriendo de casas, departamentos, parcelas y fundos. Visítenos en JB Propiedades y JB Automotriz, en la dirección de Amtower 1189, en nuestras modernas instalaciones, lado Radio Hola. A aseo y lavado industrial Laval. Limpiado de alfombras, autos, aseos industriales, aseos integrales a edificios, casas y departamentos. Si de alfombras se trata y tiene algo para lavar, unir y reparar, llame a Laval. Al fono 20000 o venga a Lynch 2072 en Osorno. Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Igual que usted, más de 10 millones de personas escuchan radio todos los días. Si tiene algo que decir, dígalo por radio, porque la radio forma parte de tu vida, la radio eres tú. Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi. Sintonícenos cada día, Hola Super Sol de Osorno, con la mejor programación. Cada mañana, de lunes a sábado, de 7 a 8.30 de la mañana. Toda la música mexicana a través de el 104.5. A las 8.30, 13 y 18 horas, Hola Noticias. Toda la información de la comuna y la provincia. A las 9.30 de la mañana, la programación matinal se vive en el 104.5. Hola Super Sol. Saludos, concursos, su programación en el 208080. A las 12.30 horas, toda la música chilena a través de nuestra tierra. A las 13.30 y 20 horas, la revista de portales. Toda la información nacional e internacional cada día. A las 14 y 23 horas, escuche especial de su artista preferido. Cada tarde a las 19 horas, toda la música de los 80 y 90 en Prisioneros del Ayer. A las 21 horas, toda la música del recuerdo en Canciones en Español a través de nuestra programación. Y durante las 24 horas, la mejor programación para usted en Hola Super Sol de Osorno. En Hola Super Sol, noticias junto a Portales de Santiago. Buenas tardes, estos son los titulares. Estudiantes movilizados dijeron estar dispuestos a perder el año escolar. En cambio, padres y apoderados están preocupados por esta postura de los alumnos. Ministerio de Salud inició campaña contra el cólera para que los turistas chilenos eviten contagiarse en países caribeños. Colectiveros protestaron colgados a 15 metros de altura en la rotonda Grecia, exigiendo que el Ministerio de Transporte les autorice circular por la ciudad. Exministro Felipe Kast es el seguro candidato para ser delegado presidencial en el tema de campamentos y aldeas. Desaforado diputado René Alinco insistió que pronto se conocerá la verdad de los hechos que se le imputan. Esto más en la presente edición de La Revista de Portales. A pocos días que se cumple el plazo límite para que los alumnos regresen a clases, los estudiantes secundarios manifestaron que están dispuestos a perder el año escolar con tal de conseguir sus demandas. La vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Laura Ortiz, expresó: si es necesario perder el año, lo vamos a hacer. Pensando en un futuro, podemos perder un año por tener un futuro mejor. La dirigente puso como ejemplo que en otros países del mundo, los estudiantes han estado 9 meses, un año y medio peleando por la educación y ahora pueden estudiar gratuitamente, aunque no especificó de qué país se trataba. Laura Ortiz además desestimó a los establecimientos que han regresado a clases, asegurando que son una minoría y que 500 establecimientos siguen movilizados en todo Chile. La dirigenta no valoró la llegada de Felipe Bulnes al Ministerio de Educación, indicando fue un cambio nulo, porque a su juicio Bulnes ha sido igual de intransigente que el ministro Lavín. Otro de los voceros del alumnado, Rodrigo Rivera, previó un escenario más grave. Dijo, la crisis social y política que hay en este momento se agudizaría aún más si el gobierno tomara la decisión de cerrar el año escolar a los alumnos que están movilizados. Sin embargo, sostuvo perder el año escolar es algo que debemos asumir si llega a pasar. Desde el comienzo analizamos cuáles podían ser las consecuencias de iniciar un proceso de movilización tan largo y siempre hemos sabido que, como alumnos, tenemos que asumir ciertos costos, se explicó. En horas de esta mañana, los estudiantes movilizados volvieron a entregar una carta en el Ministerio de Educación para llamar al diálogo entre todas las partes involucradas. Así lo manifestó el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.